sentía de zarabanda. Toda la gente vamos a celebrar. Hoy es la noche mágica, y zarabanda por fin vendrá. Abre tu mente a la corriente, con agua clara te quiero refrescar. Las flores blancas de zarabanda toda tu alma perfumará. San zarabanda, san zarabanda, san zarabanda, todo el mundo canta que canta. San zarabanda, san zarabanda, san zarabanda, todo el mundo baila que baila. San zarabanda, san zarabanda, san zarabanda, todo el mundo canta que canta. San zarabanda, san zarabanda, san zarabanda, todo el mundo baila que baila. San zarabanda, san zarabanda, san zarabanda te alumbrará. Hoy es el día de zarabanda, toda la gente vamos a celebrar. Hoy es la noche mágica, y zarabanda por fin vendrá. Abre tu mente a la corriente, con agua clara te quiero refrescar. Las flores blancas de zarabanda toda tu alma perfuma. Sarabanda, sí. Sarabanda, sí. Sarabanda, sí. Sarabanda, sí.